que rabia la mía. Perderte fue solo cuestión de horas, cuestión de días. Solo, solo, solito voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Sola, sola, solita voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Un traguito pa' olvidarte, otro para levantarme de las heridas que tú dejaste. Que tú dejaste, bebé, que ya no quiero nada, que ya no siento nada, no, no, no. Con un traguito y unos besos ya te borré. De mi teléfono, de mis redes, de mi corazón, las fotos de mi ordenador, los sentimientos que en mí dejaste, todo lo borro, mi amor. Sola, sola, solito voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Sola, sola, solita voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Un traguito para olvidarte, otro para levantarme de las heridas que tú dejaste. Un traguito para olvidarte, otro para levantarme de las heridas que tú dejaste. Pienso como es. Ay Dios, mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. No fui yo. Y es una abusadora que de mí se aprovechó. Le dije que tenía novia, pero no le importo, no le importo. Ella es una abusadora, le di seguro no fui yo. Le dije que tenía novia, pero no le importo. Igual se me pegó. Mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. No fui yo. Oye, mami, es que esa baby se me puso bien caliente. No me soltaba y parecí una demente. Yo de caballero no le pedí que me suelte. ¿Sabes cómo soy yo? Se me borre el coco cada vez que tomo. Si me pongo por perreo, sabes que no me comporto. Sabes que te quiero, pero no tengo acomodo. Si ando con mi combo, sabes que yo no respondo. Mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera como la chica se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Se pegó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. No fui yo. Solo era una copa y ya llevo como 10. Como es. Ay Dios, mi novia está llamando. ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando